La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El último miércoles, el Pacto de Unidad, conformado por 6 organizaciones indígenas del Perú, organizó una conferencia de prensa para informar sobre la medida cautelar emitida por la CID que beneficia a 46 líderes indígenas, la familia Chaupe, el rondero Luis Maita y el comunicador social César Estrada. Dicha medida fue tomada ante los constantes abusos cometidos por el Estado peruano hacia la población indígena que vive cerca a las lagunas de Conga, en Cajamarca. Gladys Vila, presidenta de ONAMIAP, informó que el principal objetivo de dicha conferencia fue aclarar la información concerniente a la medida cautelar. Podemos decir hoy, las organizaciones que integramos el Pacto de Unidad, que la Comisión Interamericana ha otorgado la medida cautelar. A pesar de que los medios de comunicación dicen lo contrario, se está dando una información no real a lo que es el tema de la medida cautelar. Por ello, es importante de que en esta mesa aclararemos los puntos que se encuentran en esta medida cautelar para los pueblos indígenas. Por su parte, Idelso Fernández, de CUNARC, resaltó la importancia de la decisión de la CID y denunció los maltratos que recibió la población indígena desde noviembre de 2011. Para nosotros, los ronderos de Cajamarca y del Perú, consideramos que esta medida cautelar dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un triunfo, porque es la primera vez en la historia de sus 38 años de vida institucional de las rondas campesinas que tenemos una resolución en el organismo internacional en la cual protege y defiende también los derechos de las personas. Los pueblos, después de la mentira de Ollantumala, los pueblos no vieron otra cosa que expresar su descontento por la mentira y el engaño. Por ello, que desde ese entonces se vino dando una serie de persecución, represión, amedrentamiento, violación de los derechos humanos, atentando contra la vida de muchos dirigentes indígenas o autoridades indígenas ronderos de la región Cajamarca. Debemos dar cuenta que desde diciembre del 2011, las rondas campesinas hemos informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanentemente las amenazas, ataques y amedrentamientos que venimos sufriendo las autoridades ronderas y líderes sociales. A su turno, la abogada del IIDS, Zulma Villa, remarcó que la medida cautelar fue emitida debido a que cumple con los requisitos necesarios para su emisión. Ahí es importante señalar de que la Comisión Interamericana ha valorado estos hechos. Todos estos hechos uno a uno ha valorado y ha señalado en el caso de las medidas cautelares que reúnen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. ¿Qué podemos entender nosotros, los del Perú, qué es una medida cautelar y qué diferencia hay con una petición? Que creo que hay muchos abogados que tampoco no lo han sabido expresar o han tenido la mala intención de mal informar. Con una medida cautelar, lo que se busca es proteger la vida e integridad, sea de un ciudadano o sea de un pueblo. En este caso, la Comisión Interamericana ha otorgado estas medidas cautelares a las rondas campesinas de Cajamarca, a los líderes de Cajamarca y además a los del Pacto de Unidad, precisamente porque reúne los 3 requisitos elementales. Asimismo, la doctora Villa criticó las declaraciones de Juan Jiménez Mayor, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, quien expresara días atrás su rechazo a dicha resolución. Le tendríamos que decir al señor Jiménez Mayor, que es nuestro representante, los peruanos, ante la Organización de Estados Americanos, que una petición es aquella que se va a pronunciar sobre el fondo, sobre si es legal o ilegal el megaproyecto Conga dentro del territorio ancestral rondero. Y ahí, señor Jiménez Mayor, Y ahí medios de comunicación que hicieron eco a este pronunciamiento del señor Jiménez Mayor, decirles que eso, aún la Comisión Interamericana no se ha pronunciado. La medida cautelar de ninguna manera ha establecido que ellos se iban a pronunciar sobre el fondo cuando eso lo corresponde a un mecanismo conocido como la petición, la denuncia. Y a mí me sorprende mucho que este funcionario del Estado, del cargo importante que tiene para todos los peruanos, haya salido desinformando y, lo que es peor, señalando de que esta medida cautelar, al no otorgar o al no señalar, según él, el tema o pronunciarse respecto al tema de fondo, que es el tema de que si está legal o ilegalmente la presencia de la empresa minera Yanacocha, constituiría ya una autorización para que continúen las actividades de este megaproyecto. De igual manera, la abogada informó que un día antes se detuvo arbitrariamente a 3 turistas extranjeros y al comunicador César Estrada. Este último caso va en contra de la medida cautelar. El día de ayer, justamente, hemos estado hasta las 2 de la mañana liberando a 8 personas que fueron y arbitrariamente detenidas, entre ellos 3 personas extranjeras que son estudiantes que han venido a hacer su trabajo universitario en la zona de Selendín. De la misma manera, desconociendo la labor periodística y el llamado que le hace la Comisión Interamericana en la medida cautelar al Estado para que respete precisamente a los trabajadores, a los periodistas, a los comunicadores sociales, y en nombre del señor César Estrada, nuevamente el señor César Estrada ayer fue detenido. Y la verdad que estos hechos fuimos ya nosotros haciendo la advertencia a la Comisión Interamericana, señalando que las declaraciones del señor Jiménez Mayor lo que están provocando ahora exacerbar los ánimos de todos los que están en la zona de cobre. Jorge Prado, presidente de la Comunidad de Campesinos del Perú, pidió al Estado peruano que asuma un compromiso tanto con la comunidad internacional como con las comunidades indígenas. Exigimos al Estado peruano, uno, respetar el Estado democrático de derecho, actuar con responsabilidad de acuerdo a sus compromisos internacionales y, en consecuencia, cumplir de buena fe con la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todos sus extremos. Dos, concertar con los representantes de los beneficiarios y beneficiarias las medidas a adoptarse para cumplir la medida cautelar. A continuación, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, solicitó que el Estado peruano informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar. También exigimos el cumplimiento con informe a los 15 días de manera precautoria sobre el cumplimiento de la medida cautelar. Eso es lo que no están entendiendo los colegas de medios de comunicación de alcance nacional. Entonces, exige que el gobierno tiene que cumplir durante 15 días el informe, el Estado peruano, a los peticionantes, que es a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, investigar a los hechos que dieron motivo a la medida cautelar para evitar su repetición. Creo que en esto es muy importante. Está advirtiendo al Estado peruano que debe informar, de esta forma evitar repetición. Por otro lado, Lourdes Huanca, de FENMUCARINAP, denunció que los medios de comunicación tradicionales desinforman a la opinión pública nacional. Ellos han dado su noticia transversando, mal informando en todas las prensas, en todita, en la cual estamos dando plazo también nosotras como organizaciones nacionales, que tiene que esclarecer de inmediato, porque en la cual el pueblo, los campesinos, las campesinas, los indígenas, hombres y mujeres, también estaremos actuando de esta manera, con una movilización, porque no es dable de que ellos violenten lo que se burlen, lo en la cual hemos logrado como pacto de unidad, que el gobierno está violando los derechos. Además, Huanca pidió que se respete a la madre naturaleza, puesto que es la base de la subsistencia de las comunidades campesinas. El punto F, respetar a los pueblos indígenas, expresen su derecho y la protesta y defensa de los recursos naturales. ¿Qué pedimos los pueblos indígenas, los pueblos campesinos? Que simplemente nos dejen vivir en paz, que simplemente que nos dejen vivir tranquilo con la madre naturaleza. No somos locos ni locas para poder defender la tierra, para poder defender el agua. Son los elementos fundamentales que tiene el campesino y la campesina indígena para poder sobrevivir de una exclusión del gobierno que viene siendo excluir y excluir al sector agrario. Posteriormente, durante la rueda de preguntas, Idelso Fernández afirmó que el Pacto de Unidad estará dispuesto a recibir apoyo de cualquier tipo, bajo la condición de no desvirtuar la defensa por la reivindicación de los pueblos indígenas. Si bien es cierto, hay organizaciones que se suman a apoyar, a participar de una y otra manera, hemos dicho bienvenido, pero siempre y cuando no tengan que desnaturalizar el proceso de lucha que hemos emprendido. De igual modo, Gladys Vila pidió a las autoridades que fomenten el diálogo entre las comunidades indígenas y el Estado peruano, a fin de evitar mayores inconvenientes. Como una primera instancia, para nosotros lo fundamental, como han dicho los hermanos y las hermanas, es el tema del diálogo, e ir en el marco del derecho de Estado, porque vivimos en un Estado de derecho, y como tal debemos de responder a ello. Pero en caso, como estamos viendo, a pesar que la Comisión Interamericana nos otorga una medida cautelar y se desvirtúa el tema de la información, allí estamos en una etapa de evaluación en un tema de una movilización nacional. Esperemos no llegar a ello y por eso mismo también instamos al Estado peruano a unos espacios de diálogo y también mecanismos para la efectiva aplicación de la medida cautelar otorgada. Huáscar, por su parte, cuestionó la labor de la Policía Nacional del Perú y señaló que esta no cumple su función principal de proteger a la ciudadanía. Queda bien claro, tiene que ser a nivel nacional, porque similares cosas suceden a nivel nacional en temas de esta empresa extractiva. El Estado peruano moviliza miles de Policía Nacional del Perú, mientras que en las ciudades hay asaltos, permanentemente robos. Nuestros policías nacionales están allí, pagados por el Estado peruano. Entonces, decimos, los señores policías que están allí, ¿cuidan a la empresa o nos cuidan a los ciudadanos que como tal están diseñados? Finalmente, la doctora Villa pidió a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos trabajar en forma conjunta para cumplir con los objetivos reivindicativos del Pacto de Unidad. La coordinadora tiene una trayectoria ganada sobre la defensa de derechos fundamentales. Es muy importante la labor y creo que queda un reto ahora en ellos de ver de qué manera ven el caso, sobre todo, de las víctimas que han sido fallecidas. Siga adelante. Sé que la coordinadora de derechos humanos está viendo ese caso y creo que es momento para que la coordinadora impulse, si no es nacionalmente, como hemos estado viendo que han querido archivar el caso, lo hagan de manera internacional. Porque estas medidas cautelares no solamente son para estos 46 líderes, es un mensaje claro para el caso de todos los líderes y lideresas que han sido víctimas a consecuencia de la imposición ilegal de un megaproyecto. Esta es la información de la ronda informativa del día de hoy. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.